Después del delirio, la calma, el silencio y el regreso. Se abren los caminos de vuelta. La aldea se queda sola. Y el niño se fue durmiendo, soñando con caravana.